A veces muy menospreciados, ¿no? Los Nickelback. Es una gran banda. Ahí están con How You Remind Me. Al aire 125. Buenas tardes. Espero que estén teniendo un gran día. Vamos a ponerlo mejor todavía. Con música. Actitud. Frankie Goes to Hollywood, gran clásico. Se llama Relax. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come. Ahí está Morgan Wallen. La canción se llama Love Somebody. Al aire en 125. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa la hora en la X, es la 1 de la tarde, 36 minutos. ¿Ya oíste la hora? Es una señal porque ahora es ahora. Si você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em TP, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, Plan Carreira, Fundo Empleados, Happy Work Benefits e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Hey, what's new? Canciones, discos, bandas y artistas que serán tendencia este 2025. What's new? Solo en la X 103.9 FM. Canciones como esta que hace Ginny, integrante de las Blackpink, un poco de pop surcoreano, en colaboración con Dua Lipa, se llama Handlebars.